jueves 22, junio de este 2006. El gobierno represivo otra vez más engañó. El gobierno represivo otra vez más engañó. A muchos pueblos vecinos varios camiones envió para acarrear a la gente por el miedo que le dio. Para acarrear a la gente por el miedo que le dio. Dicen que son empresarios los que convocan la marcha. Pobres de los campesinos, es el gobierno el que manda. Pobres de los campesinos, es el gobierno el que manda. Qué canallada de Ulises, sigue con la represión. Amenazando a la gente, les quiso meter un gol. Amenazando a la gente, les quiso meter un gol. De la costa hasta la sierra, del istmo hasta la Mixteca, Ulises, ya nos cansaste, lárgate de esta tierra. La gente ya despertó y no se dejó engañar. Unos subieron al carro y se dejaron llevar. Pero llegando a Oaxaca ya no fueron a marchar. Llegaron muy convencidos a Radio Universidad a dar sus mil testimonios de esta triste realidad. A dar sus mil testimonios de esta triste realidad. Representantes de Ulises llegaron hasta los pueblos solicitando el apoyo en contra de los maestros. Solicitando el apoyo en contra de los maestros. La iniciativa privada y Ulises el represor organizan una marcha para la confrontación. Organizan una marcha para la confrontación. Con coraje te pedimos que ya dejes de fregar. El pueblo está enardecido del poder neoliberal. Este jueves 22 hicieron bien la jugada. Ofrecieron mil despensas pa' que en Oaxaca marcharan. Ofrecieron mil despensas pa' que en Oaxaca marcharan. Pobres de nuestros paisanos, no sabían ni a qué venían. Otra vez los engañaron esos traidores gusanos. Otra vez los engañaron esos traidores gusanos. Cuando llamé a la estación, que se llama La Que Buena, para expresar mi repudio, el teléfono colgó. Para expresar mi repudio, el teléfono colgó. Me dijo con gran temor, cállese ya señorita, no puedo hacer comentarios de este gobierno fascista. No puedo hacer comentarios de este gobierno fascista. Ulises, ¿qué no me entiendes? Ya basta de represión, te grita el pueblo enojado por tu estúpida traición. También Radio Mexicana es una prensa vendida. Por temor a represalias no pasaban las llamadas. Por temor a represalias no pasaban las llamadas. Es una marcha de miedo, lo decía todo el pueblo. Ulises es una rata que se esconde en su agujero. Ulises es una rata que se esconde en su agujero. Esa marcha es de vergüenza por el repudio total que el pueblo le manifiesta por no saber gobernar. Que el pueblo le manifiesta por no saber gobernar. Quiso sacarse la espina, pero se la clavó más. Engañando a tanta gente para venir a marchar. Engañando a tanta gente para venir a marchar. Este 16 de junio, la mega marcha, señores, dio muestras del gran apoyo que le brindan a los mentores. Mucha gente le decía, Ulises, no puedo más. Con un pedazo de torta no me voy a alimentar. Con un pedazo de torta no me voy a alimentar. Cuando la marcha acabó, el pueblo se preguntaba, Ahora que sigue, señores, digan cuál es la jugada. Ahora que sigue, señores, digan cuál es la jugada. Ulises no contestó porque se vio derrotado. Que lo perdone Diosito por lo que está provocando. Que lo perdone Diosito por lo que está provocando. Esta es la pura verdad, no es un invento, señores. Esto se vive en Oaxaca por causa de los traidores. Esto se vive en Oaxaca por causa de los traidores. Eres rata de dos patas, como lo dice Paquita. Vete pronto de Oaxaca o te carga la fregada. Maestro, no tengas miedo, este partido lo ganas. El pueblo te está apoyando, fuera Ulises de Oaxaca. El pueblo te está apoyando, fuera Ulises de Oaxaca. Los empresarios prometen ayudar a las escuelas, a pintarle sus ventanas, sus paredes y sus puertas, para ganarse a la gente y que aumenten más sus ventas. Vámonos hasta Chedraui, pasando la Gran Soriana, una cadena de ratas ahorrera y los de Walmart. Están llenando sus bolsas, pobre gente de Oaxaca. Un día jueves 22, junio de este 2006, el gobierno represivo otra vez nos engañó. El gobierno represivo otra vez.